Seguimos en Basta de Sonceras. Tenemos ahora en el piso a nuestro columnista y amigo Marcelo Esperanza. Y compañero. Y compañero, por supuesto, sí. ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué traes para hoy? A ver. Bueno, algunas anécdotas, algunas cosas de fondo, pesadas, que tienen que ver, por supuesto, con la gestión del gobierno de la ciudad, ¿no? Con esta gestión. A la cual no nos interesa, digamos, atacar, sino, poner blanco sobre negro algunos aspectos que nos parecen totalmente, desde nuestra óptica nacional y popular, nos parecen netamente regresivos. Uh-huh. Regresivos y, bueno, con una lógica mercantilista, lo hemos hablado ya exhaustivamente. Creo que no caben dudas sobre la posición, digamos, en primer lugar del programa y desde ya mi posición como observador y como partícipe, ¿no?, de hechos que transcurren en el gobierno de la ciudad, sobre todo desde el aparato estatal. Che, que es una corporación mercantil, ¿no? Si uno la mira con la lupa. Es una organización, mira, yo te digo, es una organización muy compleja, porque hay mucha gente de muy buena voluntad que está trabajando en lugares que tienen que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, y te puedo decir que hay muchos trabajadores, lo digo con conocimiento de causa, que se oponen a esta política. Uh-huh. Pero que, bueno, están atados de alguna forma por la actitud del sindicato municipal. O sea, que el sindicato municipal al que yo pertenezco está, en una actitud, pasiva, por ser suave, con respecto a esta gestión, ¿no? No la tuvo frente a otras gestiones, pero, bueno, frente a esta gestión se ve que los compañeros de la conducción han decidido tomar una actitud muy, a mi entender y desde la mejor buena leche, muy permisiva hacia... Como hubiera dicho el general Perón, desde sencillar hasta que aclare. Más que ojalá hubiera sido eso, es una actitud permisiva. Uh-huh. De permitir, digamos, violentar los derechos laborales, de permitir avanzar sobre el patrimonio de la ciudad y no se le pone un coto a ese avance de esta gestión netamente capitalista salvaje, mercantilista, todos los epítetos que se nos puede ocurrir, que va por el lado de la insolidaridad, del neoliberalismo reciclado, ¿no?, del eficientismo. Yo he conocido funcionario del gobierno de la ciudad que me dice: yo vengo de empresa privada, vengo del banco tal o de la empresa tal, y te aseguro que no saben conducir una empresa estatal. O sea, por ejemplo, el banco de la ciudad, hay un intento, digamos, por privatizarlo, aunque no lo digan abiertamente. Hay tercerización de secciones, de sectores. Uh-huh. Se ha formado una comisión en defensa del banco ciudad, dije, ¿no? Sí, Banco de Ciudad de Buenos Aires. Y te digo que no lo saben estos cráneos, digamos, formados en la ortodoxia de la económica, ¿no?, en la ortodoxia de la escuela de Chicago y afines. Te digo que no son para nada buenos administradores. Ajá, ortodoxia que ya demostró además en el planeta entero su fracaso. Su fracaso absoluto. O sea, insisten, claro, sobre... insisten sobre recetas que están completamente, superadas por la evolución histórica, como diría el general Perón. Volviendo, digamos, con los temas puntualmente, tenemos que dar buenas noticias, porque, por ejemplo, el gobierno había firmado un decreto por el cual quería desalojar la placita de los vecinos, ubicada ahí en Independencia al 4200, en el barrio de Boedo. Ajá. Y los vecinos reunidos en la Asociación Civil de Vecinos Florentino Meguino, ABEFA, han presentado un recurso de amparo ante un juzgado contencioso administrativo de la ciudad, y han tenido una la jueza, la doctora Karina Cicero, ordenó la suspensión de este decreto. La placita que tiene la cancha de básquet. Claro, quinchos, claro. ¿Y sabes muy lindo ese lugar, muy lindo lo ese levantaron lugar, los vecinos del ese barrio. Ese lugar lo levantaron hace 24 años, estaba abandonado y lo levantaron los vecinos. ¿Sabes qué alegó el gobierno de la ciudad en ese decreto 623 del 2009? Que no cumplía con el destino de realizar actividades de índole social, cultural, deportivo y recreativo a favor de la comunidad. O sea, totalmente increíble. Falso, porque yo doy fe, yo he estado ahí, he estado con la gente y doy fe de que sí cumple con todos esos objetivos. Mira, ABEFA, que es la asociación, como decíamos, de vecinos Florentino Beguino, sostiene la única plaza abierta al público en muchas cuadras a la redonda, porque prácticamente no hay espacio verde en Boedo. En la parte anterior del predio tiene una canchita de fútbol, una calecita y múltiples actividades educativas, sociales y culturales. Esto, entrando al sitio www.soydeabefa.blogspot.com se pueden ver cuáles son todas las actividades que están realizando, ¿no? Y de la cual no solamente participan los asociados a ABEFA, sino cualquier vecino. Es abierto. Yo estuve ahí, la primera vez que estuve en la celebración de un cumpleaños de una vecina. Claro, ahí funcionaba una escuela, la Florentino Ameguino, que fue demolida en el año 81 por el intendente de facto, intendente de la dictadura, el canalla de Osvaldo Cacciatore. Había demolido la escuela, y bueno, un grupo de vecinos en el 85 se hizo cargo y consiguieron un permiso de uso que vence en el año 2016. Bueno, el gobierno de Macri, en este decreto, dijo que bueno, que necesitaban ese predio para construir, no, querían que construir el CGP. No, aparentemente querían construir el CGP de la zona, pero bueno, los vecinos, a través de una abogada, de la abogada Solange Verón, pedazo de terreno, es un hermoso terreno cuidado, arbolado por los mismos vecinos, y que a través del amparo lograron que la nulidad del decreto, que la jueza dictara la nulidad del decreto. Porque cumple con, satisface el interés público. Sí, absolutamente. Y cumple con los fines para los cuales el permiso de uso le fue otorgado. Es decir, que es una, digamos, una, los fundamentos de este decreto son realmente mentirosos y no son para nada, no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. La placita de los vecinos continúa haciendo todo tipo de actividades, reuniendo a los vecinos, luchando porque haya más espacios verdes en el barrio de Boedo, igual que en Almagro, que también hay muy poco espacio verde. Se calcula que hay un 0,20 centímetros de metro de espacio verde por habitante en la zona de Almagro, lo cual es la zona más baja de... O sea, 20 centímetros cuadrados de espacio verde por habitante. Por habitante. Perdón, 0,20. 0,20 centímetros, 20 centímetros. 2 centímetros. Claro. 2 centímetros cuadrados por habitante de espacio verde en el barrio de Almagro. Sí. Vamos al negocio inmobiliario todavía. Sí. Hablando de negocios inmobiliarios, también tenemos la noticia, esta ya no es favorable, sino, digamos, sería algo que uno lo puede evaluar, lo va a evaluar con el tiempo, pero ahí está la intención de crear una corporación, que se va a llamar Puerta Norte, para crear un fideicomiso con el dinero de los terrenos que se piensan vender, de lo que fue, entre otros, la traza de la ex autopista AU3, que sería la que recorre por Donado y por Holberg, desde Avenida Los Incas hasta Panamericana, hasta Acceso Norte. Sí, casi hasta Acceso Norte, hasta en realidad es hasta Congreso. Y bueno, ya los vecinos han pegado el grito en el cielo, porque se imaginan que a lo largo de esa traza se van a construir, va a haber un, digamos, sospechan sí, van a hacer colapsar un gran, digamos, van a hacer colapsar todos los servicios inmobiliario, como claro. Está pasando en Caballito. En Caballito, por ejemplo, vinieron un día a hacer inspecciones, mis viejos viven ahí, cayeron a hacer inspecciones en todos los edificios y descubrieron que los caños de entrada de gas de los edificios eran muy grandes y redujeron casi al 50% las bocas de entrada de gas a los edificios. ¿Por qué? Porque se venían las torres. Claro. Entonces el barrio iba a colapsar. Entonces achicaron la entrada de gas a todo el barrio, ¿sí? Rompieron veredas, gastaron fortuna, achicaron la entrada de gas a todo el barrio para poder ir para adelante con las torres que están donde ahora estaba el molino Morixe. Claro, bueno, ahí precisamente los vecinos están en pie de lucha porque creo que la semana que viene van a mandar un proyecto de ley para que los terrenos que le compró IRSA al Club Ferrocarril Oeste, que son 24.000 metros cuadrados, uh-huh. 24.000 metros cuadrados, se piensa construir un shopping o un emprendimiento inmobiliario, sí, importantísimo, ¿no? Por Avellaneda, entre Viedma, hasta llegar casi al puente que une, claro, el puente que hizo Tellerman, en la época de Tellerman, que une, digamos, Caballito Norte con Caballito Sur. Ajá. Y bueno, ahí ya hay bronca. Primero hubo bronca con el tema de donde estaba el molino Morixe, porque están haciendo una torre descomunal. Creo que está a cargo de Nicolás Caputo, que es uno de los aportantes de la campaña y asesor de creo que la empresa constructora es de él, es asesor también del gobierno de Macri, y bueno, hay digamos, hay mucha bronca, los vecinos se van a movilizar en estos días, están apurando el trámite porque saben que después del 10 de diciembre no van a tener mayoría para aprobar este tipo de proyectos, pero lamentablemente el bloque kirchnerista, que ahora está disuelto, en su momento le había dado el apoyo a esta iniciativa. El bloque kirchnerista era un armado medio extraño. Sí, muy extraño. En realidad no iba a tener más que 12 metros de altura y ahora se habla de 40 metros de altura, con lo cual aumenta también la valoración del edificio, del terreno, sí, sobre el cual se va a construir. Así que bueno, tenemos muchas más novedades, tenemos una completa reseña de la situación de los reductos culturales de la ciudad, 17 clausuras y desalojos hasta el momento. Ajá. Desde el inicio de la gestión. ¿Centros culturales? Sí, barriales, dependientes y no dependientes del gobierno de la ciudad. 17 ya fueron clausurados y desalojados hasta el momento, y otros tantos corren peligro de en cualquier momento ser cerrados y, digamos, desalojados. ¿Qué pensarán los porteños que votaron a Macri? ¿Estarán de acuerdo con esto? Yo no creo que todos, pero creo que hay un sector, digamos, de clase media muy insolidaria, que yo creo que en el fondo se solaza con estas medidas. Uh-huh. Lamentable. Es lamentable, sí, la verdad que es lamentable. Bueno, se nos acaba el tiempo. Será hasta el próximo martes. Te agradecemos mucho tu informe. ¿Y qué tenemos para escuchar, Brian? Caballeros de la Quema. Zapping. Y volvemos en unos minutos con Basta de Sonceras.